lo vamos a estar pasando antes del cierre del programa, como para también reflejar lo que sucedió en esa provincia. Pero bueno, te propongo escuchar un tema y a la vuelta que nos metamos con la causa por el secuestro, desaparición y asesinato de Luciano Arruga, que se cumplieron el lunes 2 años de la identificación de sus restos. Quédense tranquilos, no va a aparecer la nata. Creo que esto fue cortina de Día D, ¿no? En algún momento, del programa de televisión progre que hacía la nata con varios más. Pero en realidad son los Itch It Top. And they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad, bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad to the bone. Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los hombres de las largas barbas y de los rock and roll furiosos a varias guitarras que rugen como flechas. Hay un capítulo de Los Simpsons que cuando la familia va a New York y están en el autobús. No sé por qué uno dice autobús, porque habla de una